Nosotros, como estamos acostumbrados todos los miércoles, cada 15 días, tenemos la voz del el Consejo Deliberante y nada más y nada menos que en su principal representante, la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto, que en este momento la tenemos al teléfono. Hola, Paula, bienvenida. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, mucha actividad en el Consejo, no solamente actividad legislativa, sino también con inauguración de galerías. Sí, estamos muy activos. Noviembre nos ha encontrado a full, así que si me permitís y me diste el pie, gracias. Vamos a contarle a las personas que nos están oyendo que hemos inaugurado una nueva exposición en la sala que tenemos contigo al recinto del Consejo Deliberante, que se llama Aves de la Pampa. Y fue realizada, son imágenes fotográficas realizadas por Pablo Tamborini, que es un joven santarroceño que comenzó a sacar imágenes muy interesantes de las aves que son propias de nuestra ciudad, y también él nos comentaba que hay mucha población migrante que pasa por nuestra querida tierra, y él empezó como un hobby y terminó siendo una gran pasión para él fotografiar estas aves hermosas. Realmente. Así que están invitados. Vimos algunas imágenes y de hecho lo entrevistamos el viernes y nos contó algunas anécdotas, inclusive a la hora de meterse en cualquier lado para poder buscar esa foto, ¿no? Tan linda y tan buscada, que después quedó muy bonita. Pero bueno, viste que en algunas anécdotas, viste que quedan. Claro, y además él es tan apasionado que te transmite la pasión. Muy interesante hablar con él. Ni hablar. Paula, y también va a haber una charla este fin de semana. Sí, una charla por demás interesante y convocante. Se trata de, tanto Cristina Ercoli como Marta Candia, son dos mujeres que han sido presas políticas durante la dictadura y han realizado junto a otras mujeres que han sido presas políticas un libro web que se llama Nosotras en Libertad. Es un compilado de diferentes textos y diferentes relatos que ellas lo cuentan en primera persona. Este libro es interesante aclararlo, que solamente está disponible en la web, si querés. Les paso la dirección, es www.nosotrasenlibertad.com. Allí podemos ingresar y bueno, hay distintos buscadores donde podemos ir leyendo las historias que estas mujeres nos van relatando. Tenemos el honor de este próximo sábado 6 de noviembre a las 18 horas de estar haciendo la presentación de este libro en el recinto del Consejo Deliberante, en la Casa del Pueblo, así que estamos todas muy movilizados acá que hayan venido a este lugar justamente a presentar estas historias tan fuertes para todos y todas, ¿no? Eso te iba a decir, se van a vivir momentos muy emocionantes, me imagino. Y yo creo que sí, ya en la preparación estamos bastante emotivas y bueno, nos han mostrado muchas imágenes de lo que fue la presentación en Buenos Aires. Bueno, muy movilizante y tan importante esto de seguir construyendo memoria y seguir exigiendo verdad y justicia, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para mantener viva la memoria, lo vamos a hacer. Este es un granito más de arena. Qué bueno, realmente sí. ir aportando. No sabía que venían de Buenos Aires ya de presentarlo. Ella sí, la primera presentación fue en Buenos Aires, donde se reunieron la mayoría de ellas, y bueno, la segunda presentación va a ser en nuestra ciudad. Excelente, muy, también. Muy lindo. No te pregunté, Paula, y no es, sí, es un detalle menor, para ver las muestras, ahora me imagino que este sábado también va a ser sábado 6 a las 18, pero para las muestras, ¿en qué horarios está abierta la galería? La galería es de acceso libre y gratuito, por supuesto, entre las 8 y las 13 horas, y después a la tarde desde las 14:30 aproximadamente hasta las 20. Perfecto, de lunes a viernes. Sí. De lunes a viernes, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Paula, y vamos a ir por a lo supuesto que, sí, aquellas personas que, bueno, de paso aprovecho y paso la información, quienes tengan algún arte que mostrar y quieran exponerlo, están invitados a contarnos de qué se trata. Pueden escribirnos por cualquiera de las redes sociales del Consejo Deliberante y nos vamos a contactar con la persona que nos escriba para ver de qué se trata la muestra y cuándo podríamos exponerla. Ya te digo, tenemos bastante ocupada la agenda, pero bueno, Seguimos convocando porque queremos apoyar a nuestros artistas. Qué bueno, realmente eso, que más gente se prenda y que tome y se apropie de la Galería Olivo, que es preciosa realmente, es una galería que está re bien puesta y para poder exponer, me encanta que la gente la vaya haciendo propia para poder mostrar lo suyo. Sí, mira, eso mismo que vos decís, hacerse propio de este lugar, ¿no? Queremos que más se animen a mostrar su arte y no tienen por qué ser famosos ni tener una amplia trayectoria. Nosotros queremos mostrar lo que cada una de las personas quiera mostrar, así que estamos abiertos al público. Bueno, y con respecto, mañana va a haber sesión, la 19ª sesión ordinaria. ¿Y qué nos espera? Bueno, tenemos la 19ª, como bien lo dijiste, sesión ordinaria, y tenemos temas, bueno, bien variados, como siempre. Entre ellos vamos a estar tratando un proyecto que envió el Departamento Ejecutivo sobre un convenio que suscribió entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y la Municipalidad de Santa Rosa. Y tiene que ver con el uso de esas instalaciones que tienen ellos, que es un edificio que está muy bien puesto en la calle Alsina, al 400, que es utilizado, el municipio tiene intenciones de utilizarlo para dar danzas folclóricas en ese lugar. La verdad es que las instalaciones propias, los inmuebles propios de la municipalidad han quedado chicos con toda la oferta que tenemos desde Cultura. No tenemos espacio, entonces bueno, vemos la posibilidad de, por ejemplo, usamos también el espacio que tiene la CGT para ir dictar distintos talleres también. Ahora surge esta posibilidad de utilizar las instalaciones del Sindicato de Empleados Municipales, así que bueno, vamos a dar la venia para que este convenio se pueda firmar entre ambas partes y poder así darle este uso también, ¿no es cierto? Sumamente importante para poder brindar todo lo que tenga que ver con el arte, que llegue a todos y todas los vecinos y vecinas que quieran hacerlo, ¿no? Porque totalmente, a veces nos pasa que nos quedan chicos los lugares y los cupos a veces no alcanzan. Totalmente. No. Además que es un salón recién reformado, hará no sé si 2 años ahora que lo reformaron realmente, y es enorme realmente para poder... Ay, no tengo el gusto de conocerlo. Ya iremos por allá entonces a conocerlo. Por supuesto. Pau, bueno, y dentro también, bueno, dentro de los despachos, ¿qué más hay para...? Tenemos, bueno, una obra de un cordón cuneta, obras de gas, tendido de redes de cloaca, agua potable, gas natural, energía eléctrica, todas cuestiones, alumbrado público, tan importantes y tan necesarias para los vecinos y vecinas de la ciudad. También se va a hacer lugar a un pedido de un particular sobre unas cuestiones atinentes a un remis, a la cuestión de, no sé, ustedes saben que los remis y los taxis están todos regulados, qué características tienen que tener las unidades, cuánto tiempo pueden estar en la vía pública, bueno, y también el consejo es quienes pueden exceptuar sobre el cumplimiento de alguna de estas cuestiones, siempre y cuando estén debidamente acreditada la necesidad y la no peligrosidad de conceder esa excepción. Entiendo. Así que se ha analizado y se le va a dar curso a esa petición. Y también vamos a estar tratando dos proyectos de resolución, uno que es sumamente interesante también porque tiene que ver con el arte, que están tan importante, tan necesario. Vos sabés que existe una fundación que se llama Consonancias, creo que también las estuvieron entrevistando a su presidente, Roberto César. Sí. Lo escuché en la radio. Bueno, él es el presidente de esta fundación, les decía, y es la encargada de poner en valor todo lo que tenga que ver con el tango. Principalmente se firmó a principio de año con la Municipalidad de Santa Rosa la propuesta de generar una orquesta escuela de tango municipal. Tal cual. La cual fue sumamente aprobada por la sociedad. Hay más de 30 inscritos, bandoneonistas, bueno, músicos de todo lo que se nos puede ocurrir. Una orquesta hermosa y maravillosa, y que están organizándose para generar durante todo el mes de diciembre actividades que tienen que ver con el tango. Ellos han denominado a diciembre como mes del tango, este próximo diciembre, y en particular son 3 días de diciembre, es que es el 17, 18 y 19 de diciembre, que vamos a contar con múltiples espectáculos. En ese sentido, el Consejo Deliberante va a declarar de interés municipal esta actividad porque queremos apoyarlos y nos sentimos muy, muy felices de que puedan llevarlo adelante. Realmente la movida que hay, Paula, yo no sé si sos de bailar tango o algo. Me encanta, pero bailo muy mal. Viste que acá, pero una época de mucha milonga, antes de esta pandemia, en donde el Prado Español, la Plaza San Martín, era utilizada por un montón de grupos, y siempre aprovechaba algún músico para estar acompañándolos, y se armaban unas milongas, unos bailongos que re lindos, te digo. Así que bienvenido sea. Sí, además un espectáculo, van a haber espectáculos para toda la familia, van a venir personas que van a generar, no me sale el nombre específico, se van a reunir con los, que por ejemplo, van a venir bandoneón, la gente que toca el bandoneón. Sí, bandoneonistas, sí. Ay, no me salía, gracias. Bueno, especializados también, van a generar espacios de práctica y ensayos, y bueno, la verdad que sumamente interesante la propuesta. Y bueno, nada, más actividades para que podamos disfrutar, que tenemos tantas ganas de poder salir de a poquito de esta pandemia y poder disfrutar de estos meses que el clima nos ayuda a estar al aire libre y poder disfrutar de todos estos espectáculos. Totalmente, totalmente. Coincido con vos y me imagino que va a ser toda una fiesta nuevamente. Después de la Fiesta Nacional del Teatro, nos quedamos con ganas de más. Sí, tal cual. Uno se entusiasma tanto con esas actividades que siempre quiere más, y por suerte hay un montón de personas que generan estos proyectos y que desde la municipalidad, claro que estamos para apoyarlos. Seguro, seguro, seguro. Y con respecto a asuntos entrados... Bien, asuntos entrados, tenemos varios pedidos, hay muchísimas, lo que más abunda en esta tanda es, digamos, cuestiones que tienen que ver a intereses particulares, excepciones para construir, excepciones al código urbanístico, nos solicitan la Asociación Vida Animal, quieren venir a conversar sobre el equilibrio de la población de perros y gatos. También hay un pedido de excepción al estacionamiento medido, un pedido de un terreno por la peña de los fortineros pampeanos, varios proyectos de obras de gas. Y también nos solicitan pedir el pronto tratamiento sobre la ley de fibromialgia. Qué importante, sí, muy importante. La verdad que estamos todos esperando que se trate a nivel nacional también. Quiero decir esto, que tampoco está regulado a nivel nacional, entonces sería sumamente interesante que se regule a nivel nacional para después poder todas las provincias tener como el mismo norte en este sentido. Sería fundamental eso, ese orden, digamos. Y esa variedad de temas tenemos como asuntos entrados. Qué importante lo que mencionás, Paula, con respecto a la fibromialgia, porque realmente hace una o dos semanas que entrevistamos, ¿no?, a quienes están a cargo, que han presentado en la Cámara de Diputados inclusive el proyecto acá, y las dolencias que uno realmente siempre lo vinculan a la parte psiquiátrica y les dan cosas para el dolor y terminan empastillados con un montón de cosas que solamente reducen un poco el dolor, pero siguen y aparecen otras cosas. Qué importante realmente poder concientizar, ¿no?, al Estado, que es el que genera, ¿no?, por supuesto, estas leyes, estos proyectos, para después concientizar al resto de la gente, ¿no?, porque hasta los problemas en el trabajo que llega a tener esta gente. Sí, la verdad que es una enfermedad bastante compleja, que, como te decía, no está regulada. Hay algún desconocimiento también entre el sistema médico de salud. Entonces, el hecho de que el Estado le la organice, la nomencle, y sería de gran ayuda para quienes lo padecen, ¿no? Así que bregamos porque eso ocurra prontamente para poder ayudar a las personas, que es una minoría, entonces necesitamos apoyarlas desde el Estado. Seguramente. Sí. Paula, muchísimas gracias por esta salida. Como siempre, es un gustazo contar con vos acá y con la voz del Consejo Deliberante, claramente. Y bueno, yo no sé si te quedó algo por contar. No, la verdad es que hemos hablado de todo. Gracias, porque además me dejás también contar del resto de las actividades que tenemos como extensión legislativa, así que son también muy importantes como sociedad para abrirnos también a los vecinos y a las vecinas, así que creo que me quedó, que pasamos revista por todos lados. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. ¿Está Gaby por ahí también? Gaby está por acá, pero ella está a la mañana. Está reemplazando a Daniela. La tenemos sí. Acá, manda saludos también. Pero porque viste que acá la radio no, nos acredenciamos. Es dinámico. No, y además nos vamos a querenciando, ¿viste? Porque el que trabaja a la mañana viene a la tarde también a visitar y así estamos. Qué lindo. Bueno, eso habla de que hay un lindo clima de trabajo. Bueno, les mando un beso enorme a las dos y nos hablamos el próximo miércoles. Abrazo grande. Abrazo.